En el mensaje a la iglesia de Esmirna, leemos, son solamente cuatro versículos que encierran grandes lecciones. Si buscamos, ¿qué nos está transmitiendo, qué nos está diciendo a lo largo de la Biblia? Versículo 8, dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Yo conozco, dice también, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estamos en el versículo 9. Meditando en la palabra que aparece allí por primera vez en el libro del Apocalipsis, la palabra blasfemia. La semana pasada terminamos viendo de que la blasfemia no es algo baladí, no es algo pasajero, tiene sentencia de muerte. En lo que leímos en la Biblia, en el libro de Levítico, vimos que cuando Dios dio veredicto sobre el blasfemo, cosa que Moisés y los ancianos no sabían qué hacer, cómo actuar con el blasfemo, de Dios vino la orden: el blasfemo muera ¿cómo fue la palabra? Indefectiblemente. No había vuelta atrás para el blasfemo. Eso vimos en la Biblia la semana pasada. Y terminamos viendo San Juan capítulo 10, versículos 33. En San Juan capítulo 10, verso 33. Terminamos viendo de que a Jesús lo acusaron de blasfemia. Vamos a volver a retomar nuestro estudio allí donde nos quedamos. En San Juan capítulo 10, versículo 30-33, justo allí nos quedamos, donde Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo judío, siendo hombre, te haces Dios. la razón por la cual estaban determinados de apedrear a Jesús era por la blasfemia, porque recordaban que Dios había dicho que no había espacio para la blasfemia. Todo aquel que blasfemare debía de ser muerto, y ellos calificaron el hecho de que Jesús decía ser uno con el Padre como un acto de blasfemia suficiente para matarle. La blasfemia nosotros tenemos que tomarlo tan seriamente, y en ese pensamiento vamos a continuar expandiendo en qué consiste, qué es la blasfemia. Vimos la blasfemia en el joven de Levítico 24, que fue un insulto, fue una maldición al sagrado nombre de Dios. La maldición de la cual acusaban a Jesús como blasfemia era ocupar el lugar de Dios. Más en Apocalipsis vemos que la blasfemia es hacerse pasar por alguien que uno no es. Falsedad, hipocresía. Esto era lo que estábamos resaltando. Pero hay otro aspecto que debemos de resaltar. Dice, Consejos para la Iglesia, página 144, tercer párrafo, dice, hablando del pecado contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? En atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Mucho cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado en que incurramos academia. Aquí se nos dice, que la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle voluntariamente la obra del Espíritu Santo a Satanás. Y hoy día es una tendencia muy común que cuando algo se dice, que cuando algo se presenta, que cuando algo se predica, cuando algo se enseña, si no encaja en mis preconceptos, si no encaja en lo conocido, si no encaja en el formato oficial, tendemos prejuiciosamente a etiquetarlo como sospechoso, como de otra fuente, como de otro origen, lejos de tomarnos el tiempo e ir e investigar por nosotros mismos qué dicen las escrituras, qué está escrito relacionado al tema. En eso incurrieron los judíos de antaño. En eso tropezaron ellos. Estaban tan amoldados a sus propios criterios. El pueblo estaba tan adormecido, enceguecido por sus líderes que antepusieron la tradición, antepusieron la enseñanza rabínica por encima de lo que el divino maestro les estaba enseñando, y así incurrieron un gran número de ellos en la blasfemia contra el Espíritu. Sigue diciendo: supongamos, por ejemplo, que uno presencie la obra especial del Espíritu de Dios, tiene evidencia convincente de que la obra está en armonía con las Escrituras, y el Espíritu testifica a su Espíritu que es de Dios, pero más tarde cae bajo la tentación. Lo domina el orgullo, la suficiencia propia o alguna otra característica mala, y rechazando toda la evidencia de su carácter divino, declara que lo que antes reconoció como ser del Espíritu Santo era poder de Satanás. Por medio de su Espíritu es como Dios obra en el corazón humano. Y cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por medio del cual Dios puede comunicarse con ellos. Al negar la evidencia que a Dios le agradó darles, apagan la luz que había resplandecido en sus corazones, y como resultado son dejados en tinieblas. Así se cumplen las palabras de Cristo: mira pues, si la lumbre que hay en ti es tinieblas. Lucas 11:35. Por un momento, las personas que han cometido este pecado pueden aparentar ser hijos de Dios. Pero cuando se presentan circunstancias que han de desarrollar el carácter y manifestar qué clase de espíritu las posee, se descubre que están en el terreno del enemigo, bajo su negro estandarte. Este tipo de blasfemia, como dijo Jesús, no tiene ya perdón. No hay manera de ser reintegrado, de ser devuelto a la armonía con Dios, quien corta la comunión, quien corta el ministerio, quien corta la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único agente en la tierra quien puede efectuar en nosotros el propósito del sacrificio de Cristo Jesús en nuestro favor. Si cortamos eso, no hay más. Se acabó. El ser humano está perdido. Esto de la blasfemia que encontramos en Apocalipsis, donde Dios le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, de los que se dicen ser parte de mi pueblo y no lo son, sino que son sinagoga, son templo de Satanás, son santuario del diablo. No son mis hermanos. La Biblia repetidas veces nos muestra que el ideal de Dios es que nosotros no solamente comprendamos y entendamos que Dios quiere que seamos templo del Espíritu Santo, sino quiere que le creamos y que así lo vivamos. que nuestro cuerpo, Dios quiere que sea su templo. Dios quiere habitar en nosotros, no solamente con nosotros, sino en nosotros. Si no es el Espíritu de Dios que habita en nosotros y lo rechazamos, por bonito que parezcamos, por bonito que seamos, independientemente que lo que profesemos, llegamos a ser sinagoga, templo, santuario, madriguera del diablo, donde demonios vienen y encuentran guarida, encuentran recepción. El tema de la blasfemia debe de ser para nosotros un tema de solemne meditación. En Joya de los Testimonios encontramos una consulta que se le hizo a la sierva de Dios. Y la pregunta era si dicha persona había cometido el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, cual no tiene perdón. Y la respuesta va así. Joya de Testimonios, tomo 2, página 265. Usted pregunta si ha cometido el pecado que no tiene perdón, en esta vida o en la venidera. Contesto que no veo la menor evidencia de que este sea el caso. Esas son buenas noticias. Mientras una persona, y esto es algo bien práctico, tal vez a ustedes como a mí en algún momento, yo recuerdo que pasé ya por esa inquietud, que pasé ya por esa inseguridad. Dios mío, ¿y qué sentido tiene estar en esto si yo ya cometí el pecado contra el Espíritu Santo? Si ya estoy descalificado, si para mí ya no hay vuelta de hoja, si ya no hay perdón para mí, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo acá? Eso pasó en mi mente, tiempo atrás. Pero la mejor evidencia de que la persona no ha cometido dicho pecado es precisamente tener esa inquietud. Porque cuando tienes esa inquietud, estás preocupado. No quieres que tu relación con Dios se rompa. No quieres estar desconectado de Dios. En ti todavía está el deseo de la evidencia de las personas que están cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. Es aquellas que se ven indiferentes, les vale, que no sienten angustia, ni preocupación, ni remordimiento, ni nada. Pero la primera evidencia de que el Espíritu Santo aún está bregando con nosotros, la evidencia de que no hemos incurrido en ese pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, es precisamente esa misma inquietud. Es el Espíritu Santo trabajando, obrando en nosotros, llevándonos a una experiencia más íntima, más cercana con Él. Aquí nos vuelve a decir en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo: en atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Y viene nuevamente lo que acabo de leerles en Consejos para la Iglesia. Está relatado acá. Pongamos, por ejemplo, que uno presencie la obra lo mismísimo. Por medio de su espíritu, es como Dios obra en el corazón humano, y cuando los hombres rechazan voluntariamente al espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por medio del cual Dios puede comunicarse con ellos. Al negar la evidencia que a Dios le agradó darles, a Dios le plació darnos al Consolador en respuesta a la petición de Jesús, que rogaba que nos diera otro Consolador, y Dios tuvo a bien dárnoslo, porque es la única manera. El Padre, por amor, obrando el querer como el hacer por su buena voluntad, nos dio a Jesús como sustituto nuestro. Nos dio al Espíritu Santo para completar la obra. Mientras Jesús culmina la obra de sumo sacerdote en el cielo, de limpiar el santuario celestial, el Espíritu Santo completando la obra en la tierra, llevándonos a la transformación requerida. Interrumpir, interceptar esa obra que solo Dios puede hacer en nuestro favor. Nos inhabilitamos para heredar finalmente la vida eterna. Y eso es lo que se está llevando a cabo en nuestro tiempo. Negar al Espíritu Santo. Yo he escuchado adventistas atribuirle la creencia del Espíritu Santo, que es diabólica, que viene de Roma, que es... Yo no sé, déjame preguntar. Dio, ¿estás ahí? Déjame ver aquí, ¿dónde estoy? Sí, señor. ¿Ha escuchado últimamente algo parecido? ¿Hay un grupo dentro de nuestra iglesia de gente atribuyéndole eso, que nosotros creemos firmemente en la personalidad, en el ministerio, en el ser, como la Biblia lo presenta, como Espíritu Santo, que eso viene de Roma y que eso es diabólico? ¡Cuidado! ¿Has escuchado algo de eso? No estoy entendiendo lo que está diciendo en el sentido claro. O sea, le están atribuyendo... explícate un poquito, por favor, no entendí. El ministerio del Espíritu Santo, la obra, porque niegan la deidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay gente que, ya sea aún dentro del adventismo o declarados fuera del adventismo, negando la obra del Espíritu Santo. Y si cortamos nosotros ese ministerio, ¿qué nos queda como garantía de nuestra salvación? Que ya lo dice el apóstol Pablo, que nos dio al Espíritu Santo, el cual son las arras de la salvación, de la seguridad de nuestra salvación. Sí, lo he escuchado, incluso lo he visto de la manera más sutil. Y la forma más sutil que se ha comenzado a sacar al Espíritu Santo de la deidad es invalidando la inspiración que él trajo a través del Espíritu de profecía. Perfectamente. ¿Qué aporte más valioso? A ese nivel ha llegado. Y el enemigo está trabajando solapadamente, astutamente, para restar, para cortar, para limitar. Y ustedes, muy probable, porque esto es de dominio público, han escuchado todo lo denigrante que se dice de la sierva que Dios utilizó para dejarnos esta riqueza por la cual quien le pone atención a sus consejos, a sus invitaciones, estará preparado para lo que Dios quiere que estemos preparados. Así que si algún día alguno de nosotros pensó, se preocupó por, se angustió incluso de haber pensado, de haber cometido el pecado de contra el Espíritu Santo, esa primera inquietud es evidencia de que el Espíritu Santo sigue trabajando. Simplemente nos está llevando a un encuentro más íntimo, más cercano, que vivamos conforme a toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero aquellos que atacan su obra, aquellos indiferentes, termina la cita respondiéndole a la persona que hizo la pregunta de haber cometido ese pecado: hermano mío, el Espíritu le invita hoy. Acuda de todo corazón a Jesús. Arrepiéntase de sus pecados, haga su confesión a Dios, abandone toda iniquidad y podrá acogerse a sus promesas. Mirad a mí y sed salvos. Es su misericordiosa invitación. Nadie de los que piensan, de los que sienten, de los que se imaginan haber cometido el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, prácticamente la han cometido. Es el Espíritu Santo llamándoles al arrepentimiento en su misericordiosa invitación. Si confiesas tu pecado, si te arrepientas, si te vuelves, Él es fiel y justo para perdonar. Eso es maravilloso. Eso es lindo. No seamos nosotros de los que nieguen al Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, porque es lo único. No es la opción. Es lo único que tenemos para ser salvos. Es el único medio que Dios nos ha dejado para apropiarnos de los méritos de Cristo Jesús, que hizo en nuestro favor. Eso lo dice muy claro en la maravillosa gracia. A ver, ¿dónde está? Esto lo encontré en la maravillosa gracia del 26 de julio. Dice lo siguiente: cualquiera que sea el pecado, cualquier tipo de pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. O sea, el arrepentimiento es obra del Espíritu Santo. La fe es obra del Espíritu Santo. Y si nosotros rechazamos al Espíritu Santo, hombre, ¿con qué te quedas? Es por el Espíritu Santo como obra Dios en el corazón. Cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando se rechaza finalmente al Espíritu, no hay nada más que Dios pueda hacer por el alma. No es Dios quien ciega los ojos de los hombres ni endurece el corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? es por el rechazamiento de esta luz, como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Terrible, la luz que podía guiarlos por las sendas de la salvación, esa misma luz, una vez rechazada, es la que se convierte en algo que ciega los ojos y endurece el corazón. Con frecuencia, dice la inspiración, esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Esto es tremendo. Y es aquí donde nosotros debemos de crear conciencia. La blasfemia es algo que se lleva, que se comienza a producir, que se comienza a llevar, a germinar en el corazón de forma gradual y casi imperceptiblemente. Hermanos, necesitamos pedirle a Dios, yo no quiero caer en eso, obra en mí. El querer como el hacer por tu buena voluntad, Dios mío, líbrame. Si a algo le tengo miedo o si a algo le debemos de tener miedo, es precisamente a esto, que de forma gradual e imperceptiblemente que nosotros caigamos en esto. Por eso me fascina, me encanta cada vez que en este grupo, casi todas las mañanas, alguien escribe o pide de forma audible, pidamos por el Espíritu Santo, claro. Lo necesitamos. Solamente Él, solamente su presencia, solamente su ministerio, solamente su intercesión, como dice Romanos 8, que hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu Santo gime, intercede con nosotros con gemidos indecibles. Viene luz al alma por la palabra de Dios. Viene luz al alma por sus siervos. Viene luz al alma por la intervención directa de su espíritu. Pero cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Así aumentan las tinieblas hasta que anochece en el alma. Recuerden lo que les dije, cuando viene algo hacia nosotros que no encaja en lo antes predeterminado, tengamos cuidado. No ataquemos, no condenemos, no rechacemos de forma instantánea, no. Veamos qué dice la escritura, veamos qué dice la inspiración, qué nos tiene el espíritu de profecía. No vaya a ser que ese rayo de luz sea lo que yo necesito para acercarme más a la intimidad con mi Salvador. Recuerden, estamos estudiando este tema bajo la óptica que encontramos en el mensaje a la iglesia de Esmirna, donde Dios dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Yo conozco la blasfemia. Yo conozco el rechazo de la luz que les estoy enviando. Yo conozco el rechazo a la obra del Espíritu Santo. Y se dicen ser judíos. Se dicen formar parte de mi pueblo. Lo vimos la semana pasada, cómo Judas lo presenta. Están en vuestro ágape. Están en vuestras congregaciones. Pero son nubes sin aguas. Árboles otoñales. Ondas del mar. dos veces muertos. Eso lo vimos la semana pasada. Dios conoce. Hermanos, cada uno de nosotros está invitado a conectarse con el Espíritu Santo de tal manera que podamos estar donde estemos, voluntaria o involuntariamente. Porque hay situaciones a veces donde paramos en lugares donde de forma involuntaria nunca hubiésemos deseado estar allí. Pero independientemente de dónde llegues a estar, asegúrate ser templo y habitación del Espíritu Santo. No vaya a ser que de forma gradual y casi imperceptiblemente, sin darnos cuenta, qué horrible eso. Como le pasó al faraón, de forma gradual y casi imperceptiblemente, finalmente llegó a tener un corazón de diamante que nada lo pudo quebrantar. No hubo milagro sobrenatural, ni la muerte de su primogénito. Estoy seguro que nadie de nosotros desea llegar allí. Yo conozco la blasfemia. Sigue diciendo Maranata, no es necesario, escuchen esto, no es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Para pasar al dominio de Cristo sí necesitamos hacerlo consciente, deliberadamente, de forma... decidir por nosotros mismos. No, pero para pasar al reino de las tinieblas, escucha bien. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Nuestro descuido, nuestra indiferencia, nuestra apatía de relacionarnos con el reino de la luz es suficiente ya para estar del otro lado. He allí la batalla que tenemos que librar cada día. Y que Dios nos ayude. Que Dios obre en nosotros, que Dios nos dé hambre y sed de Él, de su reino, de su justicia, de su palabra. Que Dios despierte en nosotros la necesidad para no perdernos en el vasto océano de la sociedad que absorbe, atrae como ese remolino sin fondo que arrastra cualquier... de forma imperceptible, disfrutando en las atracciones, los deleites, los placeres. Tenemos que ser gente avisada, ser gente advertida. Y esto es obra del Espíritu Santo, para no ir a parar al terreno de la blasfemia, al terreno que Satanás quiere llevarnos. No descuidemos nuestra alianza con el reino de la luz. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo al arrepentimiento. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Cada paso que no demos hacia el reino de Cristo es un paso hacia atrás que damos al reino de las tinieblas, que nos va a llevar a la blasfemia. De decir, seguiremos afirmando ser judíos, seguiremos diciendo soy rico y de nada tengo necesidad, seguiremos en ese ambiente, en esa condición. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Para que captemos la dulzura que está en esta declaración. ¿A qué se está refiriendo? A llegar a ser una fortaleza. Declaraciones que no son común en nuestro vocabulario hoy día. Fortaleza se está refiriendo a un fuerte, a una base militar. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una base militar de Cristo. Apenas par de días atrás estaba teniendo el sábado, por la condición en la que estaba, que necesitaba reposo prácticamente absoluto para recuperar la garganta, no fuimos a la iglesia de acá de la ciudad, a donde acostumbramos ir cuando estamos de visita acá con mi suegra. Así que tuvimos nuestro estudio, nuestro culto de adoración aquí en casa. Y el estudio que tuvimos lo estuvimos basado en la segunda carta a Timoteo. Porque quería aplicar la experiencia de mi hijo en el ejército, que él nos contara, ¿no? Que nos transmitiera lo que la Biblia nos dice ahí, lo que él ha vivido en el ejército, y que nosotros entonces pudiésemos enriquecer qué es lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir, porque está escrita en un lenguaje militarizado. La segunda carta de hacia el joven Timoteo. Hermanos, realmente allí podemos ver con claridad que nadie puede enrolarse, dice la Biblia, en la vida civil para agradar a aquel que lo ha tomado como soldado. Dios quiere hacer de tu experiencia una fortaleza, un fuerte, una base impenetrable, segura. Eso es lo que nosotros podemos llegar a ser, porque es la promesa. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya. Tenemos nosotros, y es menester que lo logremos ahora, porque voy a presentarles qué más menciona el Apocalipsis. ¿qué más encontramos en el Apocalipsis haciendo referencia a la blasfemia? Leemos en, quizás antes de entrar aquí al Apocalipsis, me gustaría compartir con ustedes esto que tengo acá. Ya vimos que Jesús fue acusado directamente de blasfemia. Y lo hicieron en tres ocasiones diferentes. Jesús, en Mateo 9:1-8. Si puedes leer, Diógenes, vamos a leer esas tres para que veamos y vamos a terminar en el Apocalipsis. ¿Qué más se dice acerca de la blasfemia? Y nosotros tenemos que estar ajenos, exentos de toda blasfemia que puede de forma gradual, imperceptiblemente alcanzar. En San Mateo capítulo 9:1-8. Dice la siguiente. Ya vimos lo de Juan, ¿no? Poniendo esa como primera, ya vimos lo de Juan. Ahora Mateo 9:1-8. Y San Lucas, alguien más que pueda leer. San Lucas 22:67-71. Las tres ocasiones en que Jesús fue acusado de blasfemia. Y nosotros sabemos que nada de eso. Por favor, Dios, si tienes. Mateo 9:1-8 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó a otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Noten ustedes el relato que Mateo nos presenta. Ellos no dijeron audiblemente que Jesús estaba blasfemando. Pero más de uno, porque la respuesta de Jesús está en plural, más de uno de los líderes dentro de sí pensaron que era una blasfemia, que Jesús estaba blasfemando. ¿Y qué es lo que ellos apuntaron a Jesús como blasfemia? ¿Qué es lo que ellos entendían como blasfemia en esto? ¿Por qué había dicho: tus pecados son perdonados? El acto de Jesús de decir: hijo, tus pecados son perdonados, hizo que ellos pensaron de inmediato, los religiosos allí presentes: este está blasfemando. Miren cómo fueron ágiles, inmediatos, porque no encajaba lo que estaban recibiendo de un mensajero nuevo allí. Esto va en contra de lo que nosotros sostenemos. Esto va en contra de lo que nosotros entendemos. Esto es blasfemia. Y Jesús les dio una muestra de su poder más allá de lo que ellos podían. Les leyó la mente, les leyó los pensamientos. ¿Por qué? Y ellos no entendieron eso. A Jesús. Y recordemos que Jesús nos dijo ya, el siervo no es mayor que el que lo envió. Si recibieron mi palabra, recibirán la vuestra. Y si a mí me persiguieron, a vosotros perseguirán. Nosotros no caigamos en eso, vayamos a ver qué dice la Escritura. Jesús mismo fue acusado, va dos veces. La tercera vez, Lucas 22, al final de su ministerio, ya acabando su carrera aquí en la tierra, fue acusado de lo mismo. Yo leo, hermano. Buenos días. Por favor. Buenos días, Estelita. 22. Lucas 22, 67 al 71. Le dijeron, si tú eres el Cristo, dínoslo. Jesús contestó, si os lo dijera, no creeríais. Y si os preguntara, no me responderíais, ni me soltaríais. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, entonces, ¿eres el Hijo de Dios? Y él respondió, es correcto lo que decís, yo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos de más testimonio? Nosotros lo hemos oído de su boca. Amén. ¿Escucharon bien? ¿Qué fue lo que llevó finalmente a la muerte? Nosotros encontramos ese mismo pasaje en San Mateo 26. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. San Mateo capítulo 26, versículos 65 y 66, que es el mismo episodio de Lucas. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. ¿Qué utilizaron los judíos para condenar a Cristo a la muerte? La blasfemia. Porque no encajaba lo que enseñaba en lo que ellos, en el molde que ellos se habían acomodado durante tanto tiempo, donde ellos mismos crearon su propio estándar, su propio esquema, sus propias creencias. Y lo mataron. ¿Por qué van a perseguir al pueblo de Dios en el tiempo final? Porque no encaja en lo preestablecido. Dios tendrá un remanente que dará un mensaje en contra de lo establecido, en contra de lo mundialmente aceptado. Cuando el mundo marche en pos de la bestia, Hay un pueblo diciendo lo contrario, condenando dichas acciones. Apocalipsis. Capítulo 13. Versículo 1. A donde Dios quiere que entendamos cuán vil es la blasfemia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Noten quién es el blasfemo acá. Noten quién practica la blasfemia aquí. Pregunto, ¿eran los judíos de antaño blasfemos delante de Dios, sí o no? Diógenes. 100%. Ellos eran los blasfemos. Que habían rechazado la inspiración que Dios había dejado en los profetas, en los salmos y en Moisés. ¿Y ese rechazo los llevó a rechazar al Mesías? Exactamente. Ellos, pero ¿por qué mataron a Jesús? Porque ellos decían, según su propia idea, de que Jesús era el blasfemo. Preparémonos, porque eso se vuelve a repetir. Este tema de la blasfemia está en Apocalipsis tan claro para que nosotros no neguemos, número uno, la obra del Espíritu Santo. Número dos, lo que está escrito es para nuestro bien. Y número tres, para estar preparado que vamos a ser acusados de aquello que nosotros amamos. Se nos va a condenar como opositores del orden. Se nos va a acusar como insubordinados para obtener la paz. Y el decreto de muerte, porque se le culpará a los hijos de Dios como causantes de todo el desorden que se va a estar viviendo. Todo lo contrario. Otra declaración que encontramos en Apocalipsis acerca de la blasfemia, ya para ir cerrando. Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, allí mismo donde estamos, hablando de ese mismo poder, y abrió su boca en blasfemias con ese poder, la primera bestia, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El espíritu que controló al pueblo judío en el tiempo de Cristo, en su primer advenimiento, vuelve a tomar control de la iglesia popular, de la iglesia establecida, de la iglesia oficial, y acusarán al pueblo de Dios de lo que ellos hacen, de lo que ellos practican. Capítulo 17 de Apocalipsis. Miren cómo se repite esto. Pero Dios va a actuar, mis hermanos. Dios nos ha dado el regalo, el privilegio, la gran bendición de juntos estudiar, meditar en su palabra. ¿Por qué no quiere que nos acobardemos? No quiere que retrocedamos. Ya leímos eso, ¿no? Hebreos capítulo 10. Dios no quiere que retrocedamos ante las falsas acusaciones que se le harán al pueblo de Dios. Y quiere que veamos todo lo que se ha hecho en el pasado, porque vuelve a repetirse. Pero de igual forma, así como Dios desde el principio no toleró la blasfemia de aquel muchacho y dejó declarado, escrito está, porque Dios no cambia, que todo blasfemo ha de ser muerto. Y la iglesia establecida, la iglesia oficial, todos aquellos que se unan al poder de Apocalipsis, del primer poder que se presenta en Apocalipsis 13, la primera bestia que aparece, o la segunda bestia que trabaja para la primera, todos caen en el pecado de blasfemia. Y sí, es imperdonable la blasfemia. Y sí, Dios no tolera la blasfemia. Será la misma condenación. Y ellos acusarán a los siervos de Cristo, al pueblo de Dios, de lo que ellos, como los judíos, practicaban. Para terminar, dice acá, en el capítulo 17 de Apocalipsis, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Están borrachos. Han blasfemado. Todos los que tomen de ese vino caen en la blasfemia y quedan ebrios. No, no son sobrios, ebrios, borrachos. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, de todas las blasfemias. Vi a la mujer borracha, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Para terminar, tengo aquí, si ustedes leen el capítulo 4 de Conflicto de los Siglos, se titula Fieles Portantorchas, y hablando de la obra que el papado hizo en un tiempo, en aquel tiempo, en su tiempo, un tiempo atrás, en Gran Bretaña, como después de que los sajones conquistaron Gran Bretaña, como el pueblo de Gran Bretaña, los antiguos ocupantes de esas tierras eran verdaderos cristianos, pero los sajones trajeron el paganismo, y por tratar de alcanzar a los sajones, Roma trajo toda perversidad de doctrina, toda confusión, que para eso sirve Roma, ¿no es cierto? E imponerlo por la fuerza. Pero es allí donde se levantan los valdenses. Comienza a hablar de los valdenses. Y hay una declaración en ese capítulo que quiero terminar esta mañana con ella. Las enseñanzas de los papas y de los sacerdotes habían inducido a los hombres a considerar el carácter de Dios y aún el de Cristo como un austero, tétrico y antipático. Se representaba al Salvador tan desprovisto de toda simpatía hacia los hombres caídos, que era necesario invocar la mediación de los sacerdotes y de los santos. Aquellos cuya inteligencia había sido iluminada por la palabra de Dios ansiaban mostrar a estas almas que Jesús es un Salvador compasivo y amante, que con los brazos abiertos invita a que vayan a Él todos los cargados de pecados, cuidados y cansancio. Anhelaban derribar los obstáculos que Satanás había ido amontonando para impedir a los hombres que viesen las promesas y fueran directamente a Dios para confesar sus pecados y obtener perdón y paz. Y dice, los jefes papales, al pie del capítulo, del capítulo 4, fieles portantorchas. Los jefes papales no quisieron conformar su carácter con el gran modelo dado en la ley de Dios, sino que levantaron modelo a su gusto y determinaron obligar a todos a ajustarse a este, porque así lo había dispuesto Roma. Cuando tú no quieras alcanzar el ideal, el nivel que la Biblia demanda, que el cielo ha establecido, vas a correr a caer en lo que Roma cayó. Levantar modelo a tu gusto. ¿Cómo yo sé que he levantado un modelo a mi gusto cuando exijo que los demás sean como yo? No, hermanos. Cuando nuestro modelo es Cristo, somos tiernos y compasivos y codescendientes. Sabemos que hay una lucha que librar y que todos estamos metidos en esta lucha y que nadie de nosotros ha alcanzado dicho nivel, y somos compasivos, tiernos y misericordiosos. La misericordia que pedimos para nosotros la aplicamos a los demás. Los jefes papales perpetraron las más horribles tragedias. Los sacerdotes y papas, corrompidos y blasfemos, hacían la obra que Satanás les señalara. Cometieron el pecado contra el Espíritu Santo. Rechazaron la obra de Cristo. Y ha caído dicha iglesia en pura blasfemia. No había cabida para la misericordia en sus corazones. ¡Qué horrible! El mismo Espíritu que crucificara a Cristo y que matara a los apóstoles, el mismo que impulsara al sanguinario Nerón contra los fieles de su tiempo, estaba empeñado en exterminar a aquellos que eran amados de Dios. Hacia eso nos dirigimos en nuestros días. Y Dios quiere librarnos de la blasfemia en la cual la mayoría, siguiendo a Roma, está cayendo imperceptiblemente. ¿No es maravillosa estas lecciones que encontramos en el Apocalipsis para librarnos de semejante tiranía? ¿No es maravillosa la palabra de Dios que abre nuestros ojos, que nos muestra el peligro, que nos advierte con anticipación, mucha anticipación, para que nuestro destino sea diferente a aquellos que cometen la blasfemia contra el ministerio del Espíritu Santo, contra la obra de Dios? Que Dios nos ayude, queridos. Que Dios sea con cada uno de nosotros este día y que cada uno de nosotros le pida a Dios por sí mismo de que nunca se aparte de su lado. Como decía David en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es más, renueva un espíritu recto dentro de mí. Que esa sea nuestra petición. Y solamente así estaremos protegidos de caer en la blasfemia que Dios conoce de aquellos que se dicen ser, pero no lo son. Que Dios me los bendiga ricamente. Diógenes, y nos despides en oración. Quedo agradecido. Padre nuestro que estás en los cielos, cuánta confusión existe en las mentes de aquellos que rechazan tu Santo Espíritu, al punto de acusar de lo que ellos mismos son a los que te siguen a ti. Señor, ayúdanos a tener una relación tan estrecha contigo que podamos cumplir tu voluntad en nuestras vidas, independientemente de la reacción que eso pueda traer. A Jesús acusaron de blasfemo aquí en la tierra. A nosotros, si seguimos los pasos de Cristo, nos acusarán de lo mismo. Ayúdanos a estar preparados, Señor, para eso. Y sobre todo a que no nos importe cuál sea la acusación, siempre y cuando sea mentira. Y que seas tú nuestro juez, nuestro sostenedor, desde ahora y para siempre. Amén. En Jesús te lo pedimos. Amén.